La FIP denunció penalmente y civilmente al municipio de Cañuelas. La causa penal recayó en el Juzgado Federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativo número 3 de Lomas de Zamora, y el delito por el cual se lo denunció es retención indebida de impuestos. Este delito está tipificado en la Ley Penal Tributaria y tiene contemplado en su pena una pena de 2 a 6 años de prisión. Y la causa civil es por la ejecución de la deuda, propiamente dicha. Ante esta denuncia, el juez intimó el pago, embargó las cuentas municipales y dictó la inhibición general de bienes. El municipio, y esto nos enteramos por medios de comunicación, que publicaron fotos de convenio firmado por funcionarios públicos, el municipio se presentó, al parecer representado por el contador municipal Jorge Iraola, y firmó un plan de pagos por la deuda original de 14.300.000 pesos de 48 cuotas que elevó la deuda a 62 millones de pesos. O sea, más de 47 millones de pesos de intereses en 48 cuotas. Algunas consideraciones con respecto a esta situación. Primero, entender la gravedad institucional de que un organismo público nacional llegue a la instancia de tener que denunciar al municipio de Cañuelas por esto, por este caso. Hay una gravedad institucional manifiesta. Segundo, la causa de la denuncia. 6 años sin pagar lo retenido de impuesto a las ganancias por parte del municipio. Y hago énfasis en lo retenido. ¿Por qué? Porque para evitar este perjuicio claro a la economía municipal, lo que debía hacer el municipio es pagar, no son justas las cifras, pero promedio 2 millones de pesos desde el 2000 por año, desde el 2012 hasta 2018, pero no 2 millones de pesos del Tesoro Municipal, 2 millones de pesos de dinero que retiene a terceros. El impuesto a las ganancias, al ser agente de retenciones del municipio, se lo retiene a los proveedores que le facturan al municipio o a los empleados municipales que tributan ganancias. Lo único que tenía que hacer es ese dinero que recibe de otros, que retiene de otros, que no le pertenece al municipio, traspasarlo como corresponde a la FIP. Y no lo hizo. Tercero, el monto, ¿no? La comuna pierde 47 millones de pesos. Esto es clarísimo. Van al tacho. No hay vuelta, no hay reinversión, no son intereses por un dinero que se utilizó para obras. No, nada de eso. Esto es 47 millones de pesos absolutamente perdidos, que para el municipio tiene una relevancia muy importante. O sea, 47 millones de pesos, para graficarlo, en las principales funciones que tiene el municipio, como son seguridad, educación, servicios públicos. 47 millones de pesos significan 7 motoniveladoras 0 kilómetros de $150.000 en materia de servicios públicos. En seguridad, como para tener una idea, son 85 patrulleros de $550.000, 85 Toyota Etios que vemos patrullando la ciudad, 0 kilómetro, 85, de $550.000. Educación, 2 jardines de infantes. En este Consejo Deliberante hemos escuchado, y que es cierto, en muchas oportunidades, la necesidad imperiosa que tiene Cañuelas de tener más jardines de infantes. Bueno, 2 jardines de infantes se podrían haber hecho con ese dinero que está absolutamente perdido. O 15 ambulancias de alta complejidad, que es otro tema que también hemos tratado bastante en este Consejo Deliberante. Y lamentablemente no la vamos a poder hacer. Cuarto, la deuda queda para otra gestión. El grueso de la deuda queda para la gestión que va a iniciar en diciembre del 2019, porque el intendente que inicie en esa fecha va a tener aproximadamente una deuda de 50 millones de pesos que va a terminar de pagar recién en septiembre del año 2022. Quinto, no hubo reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores. Esto es porque no pasó por este Consejo Deliberante. Nosotros creemos, no tenemos la información, por eso también lo preguntamos, que al no pasar por este Consejo el reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores, la deuda se registró todos los años, como corresponde en el sistema RAFAM. Si la deuda se registró todos los años, deliberadamente no se pagó. O sea, el municipio sabía que tenía que pagar el impuesto a las ganancias retenido, ya sea a personal o a proveedores, y no lo pagó. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando nosotros hablamos de mala administración, hablamos de esto justamente. Y por último, que es un tema que no hace a la cuestión de fondo, pero que para nosotros es importante, por lo menos para los concejales de este bloque, este caso pone de manifiesto la poca voluntad que tiene el Ejecutivo Municipal de contestar los pedidos de informes de este Consejo Deliberante con la verdad. Este no es el primer pedido de informes que se hace referido a esta causa. Hicimos uno en septiembre del 2018, es la comunicación número 28 del 2018, aprobada por unanimidad. Y en esa comunicación le preguntamos al Ejecutivo Municipal cuáles eran las razones por las cuales no se realizaban los pagos correspondientes a las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias desde el 2012 al 2018. Y en diciembre del 2018, cuando ya había firmado el convenio de pagos, el contador Iraola, ya estaba firmado el convenio de pagos por 48 cuotas, ya tenían esa información, nos respondieron las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias efectuadas a los proveedores durante el periodo indicado fueron correctamente presentadas ante la AFIP en tiempo y forma en declaraciones juradas de cada mes. Esto nos contesta el contador Iraola un mes y medio después de haber firmado un convenio de pago por una deuda de 14.300.000 pesos y pagaderos en 48 cuotas que lo elevó a 62 millones de pesos. O sea, creemos nosotros o que se equivocó de concepto o que nos mintieron deliberadamente. En el artículo 2 preguntamos, informe si se realizó convenio de pago con AFIP, detallando cuánto se compromete a pagar el municipio en concepto de capital y cuánto en concepto de intereses y las condiciones de pago. Nos responden, con respecto a la suscripción de convenio de pago, es dable mencionar que no se ha firmado convenio alguno, sino que se ha formulado una adhesión a un plan de facilidades de pago con el organismo de recaudación nacional, respecto del cual se ha abonado a la fecha un total de 5.487.000 pesos. No nos responden cuánto de capital, cuánto de intereses ni las condiciones de pago, cuando ya habían firmado el convenio. Cuando ya estaba firmado el convenio. Y por último le preguntamos si ese dinero se utilizó para algo específicamente o pasó a las arcas generales del municipio y de eso no nos respondieron absolutamente nada. Esto, señor presidente, aparte de ser una falta de respeto a un pedido de informes aprobado por unanimidad de este Consejo Deliberante, esta respuesta, como diría algún dirigente político local, es predemocrático que nos contesten de esta forma funcionarios municipales cuando tenían toda la información en la mano porque ya habían firmado un convenio de pago con la AFIP y lo habían presentado en sede judicial.